Está mortal, Martita. Hola, Fernando. Ahí para los chicos de la Serenísima que están despidiendo el año, en especial a Raúl. Che, a ver, vamos Las Palmas, los chicos de ahí, de la Serenísima, de parte de Fer, ahí, Raúl. Para la gente de Toledo también. Este temita se lo vamos a dedicar ahí a Estefanía. Ahí para el Flaco, para Marina, para mi amor Andy. Para Andy de la quinta sección ahí de José Ignacio Díaz, para la gente del Tropezón, ahí para toda la gente del Tropezón, para Marisa Castro, la gente de Ampliación Ferreira, ahí también, Luchi Maraca, para Tomasito, ahí para Gladys, vamos con palmas, estamos grabando en vivo. Si yo pudiera hacer lo mismo que un delfín y así vivir en tus aguas de pasión, salir a flote con tu respiración, hacer piruetas para ganar tu amor. Para chica Ferreira, si yo pudiera ponerte muy feliz haciendo pruebas y lograr tu admiración, sobre las olas nadar en tu interior y dulcemente conseguir tu rendición. Navegando en tu mirada como un delfín que te ama, que busca a su amada, un delfín que te llama, que tu dulzura reclama. Ahí va, listo. Ahí para, están haciendo la previa los chicos para el 19. Pudiera hacer lo mismo que un delfín y provocar su ternura y protección, que me dediques todo el día a tu atención y con audacia conquistar tu corazón. Si eso pudiera, sería para ti todo mi tiempo el amo y servidor, único dueño y esclavo admirador. Con ellos, si Dios así lo quiere, vamos, fuerza, esa ola no toca. Apareció Totoca, la gente del trope. Anda mi amor, la Brendita por ahí, chiquita.